en Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe, calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-2636. Abrimos de jueves a domingo. Los jueves, oferta 2x1, dos pizzas caseras por 7 euros. Además, con reparto a domicilio. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique, gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. En calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar, reparación de calzado José María Carretero. Reparamos todo tipo de calzado, de señor y caballero. Como buenos artesanos, trabajamos a mano. Colocamos botones metálicos, ojales, broches y afilamos todo tipo de herramientas. Somos especialistas en tapizados de cualquier tipo. Ahora, además, arreglos de ropa textil y piel de señora y caballero. Reparación de calzado José María Carretero, en calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar. Seis y 29 minutos de la tarde, en esta tarde lluviosa. Vamos a quedarnos ya inmediatamente con el sorteo de la undécima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y la décima en Primera y en Segunda División. Para ello, como siempre, contamos con la presencia del presidente del Comité Local de Fútbol Sala, de Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero que hay que comentar, en este caso, antes de meternos de lleno en el sorteo, es que lamentablemente la semana pasada pues no se pudo disputar íntegramente la jornada liguera, ¿no? No, porque aunque respetó el sábado la inclemencia meteorológica, pero no se llegó a disputar la jornada porque no se llegó a secar la pista. Por más que lo intentaron los trabajadores del patronato, no hubo manera. En verdad estaba la pista practicable, pero las líneas que limitan el campo son las que eran más peligrosas porque resbalaban un poco y se prefirió suspender la jornada. Estamos hablando, por lo tanto, de acércame el papel que lo comenta así por encima, de en este caso cuatro partidos de división de honor cuatro división de honor. El otro es una petición que ahora la iba a explicar. Los partidos son el Don Odón Grazalema, el que era el partido de la jornada, Revolución Estudiante Disco Coyote, donde Zulema y Fogón el Metropol, que se van a disputar en la jornada del viernes, ¿no? Don Odón Brillo Sur. Pues ponlo en los papelillos cuando pongan las convocatorias y así lo... No se omite. Lo he copiado de la semana pasada, el portapapeles. Bueno, eso es lo único que tenemos que comentar. De primera división, que ya hay un partido con su horario porque es una petición. Sí. Y en segunda división ocurre lo mismo, ¿no? En segunda también hay otra petición que la ha hecho Lubrilet. En primera la ha hecho Autoescuela Celia. El partido es el viernes a las 11. Como en esta categoría toca jugar instituto, pues viernes a las 11 en el instituto. Uh-huh. Los como Autoescuela Celia. Y el viernes 17, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, Ubrilet, van los tres caminos. Ahora, enseguida lo repetiremos. Vamos a quedarnos primeramente pues con ese sorteo de la undécima jornada de División de Honor. Recordemos los emparejamientos. Don Odón marca 91, Los Patos Pintura Rafa, Club Deportivo Helio Fogón el Metropol, ¿Qué de qué? Revolución, Estudiantes Don de Fútbol Sala y Club Deportivo Grazalema Zulema. Esos son los partidos que se van a disputar en esta jornada. Y pues, si quieres, pues ya procedemos al sorteo. El primero de ellos, ya saben que vamos por este orden, será el Don Odón marca 91, cuyo horario será el sábado a las 9 de la mañana. Don Odón marca 91, sábado 9 de la mañana. Otro de los encuentros, el siguiente es Los Patos Pintura Rafa. Vamos a ver. Tenemos por aquí, en este caso, será el sábado a las 2 de la tarde. ¿Cuál era el partido? Los Patos, Pintura Rafa, el sábado a las 2 de la tarde. Nos quedamos con el siguiente partido, que es el Club Deportivo Helio Fogón el Metropol, que sale el sábado a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Club Deportivo Helio fue con el Metropol. El siguiente, que será otro partidazo, que de qué Revolución, para este fin de semana lo va a tener Revolución completito, desde luego. Sí, y Estudiantes, bueno, también. Y Estudiantes también. 11 de la mañana para el que de qué Revolución. 11 de la mañana, sábado 11 de la mañana. Exclusivamente se juegan todos los partidos el sábado, por eso de que hay que recuperar los partidos aplazados. Ahora cuando terminemos voy a decir una apreciación que se me ha olvidado comentarte. Vale. Estudiantes donde Fútbol Sala se va a disputar el sábado a las 12. Este es en la cancha exterior. Este partido a las 12 en la cancha exterior, que ahora lo explicarás. Estudiantes Disco Coyote contra donde Fútbol Sala. Y el último partido, por lo tanto, de la jornada será el Club Deportivo Grazalema Zulema, el derbi grazalemeño, que se disputará a la 1 de la tarde. La apreciación que nos quería decir es que, en principio, los partidos estaban programados para el pabellón, ¿no? Sí, esto, División de Honor, era pabellón. Uh-huh. Pero a las 12 hay... a las 12 y media hay baloncesto. Entonces, pues esto lo hemos pasado a la cancha. Yo he estado mirando el tiempo a partir del viernes. El viernes parece que nos va a respetar, a lo mejor por la mañana una lluvia. Uh-huh. Esto lo digo más que nada para los partidos de segunda y estos dos que están en la cancha. Entonces, los partidos que se suspendan, por el mismo orden que estén suspendidos, el pabellón nos ha dado, bueno, el patronato nos ha dado las horas de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la tarde en el mismo pabellón. Del mismo sábado. Ahí, en el mismo pabellón. Entonces, por orden de suspensión de partido, vamos, eso lo pondré yo en un folio aparte al lado de... en el pabellón, porque los del instituto no se van a suspender. Y lo tendré explicado con sus ejemplos para que no haya confusión. De todas maneras, si hubiera alguna confusión, pues no tienen nada más que contactar conmigo, con el comité, ¿no? Y yo se lo explicaría. Lo digo por si alguno lo está escuchando desde aquí para que lo tengan claro. Bueno, ya saben que si se suspenden los partidos de la cancha, pasan esa misma jornada, pero por la tarde en el pabellón. Al pabellón. Sí, porque si así vamos a intentar quitar algunos partidos. Vámonos con la primera división. En este caso se va a disputar la jornada 10. Los partidos son Racing Pantera Benocaz, Oasis Longe Club Deportivo Celta, Club Deportivo Caiki Boca, Los Como Autoescuela Celia, Brille 1979 Mandarina y Autoescuela La Sierra Guas, Museum, Café y Copas. Ya nos adelantabas que el partido Los Como Autoescuela Celia tiene horario o horario fijado ya porque responde a una petición de Autoescuela Celia, ¿no? Uh-huh. En verdad la pidió Autoescuela Celia y pocos minutos después pidió el Los Cosmos también jugar viernes. Entonces uh-huh. se la he puesto a Arcelia porque me la pidió primero, ¿no? Pero pues bueno, pues vamos con los partidos. Por lo tanto, el primero será el Racing Pantera Benocaz, que se va a jugar el sábado a la 1. Recordemos que el escenario es el pabellón de los Remedios, ¿no? Sí, sí. Sábado a la 1. El siguiente partido, Oasis Longe, Club Deportivo Celta, sábado 9 de la mañana. El Club Deportivo Cae Quiboca, que será el tercero de los partidos, se va a jugar el sábado a las 12 del mediodía. Club Deportivo Cae Quiboca. Los Como Autoescuela Celia, ya decimos está. Que se adelanta al viernes. Bril de 1979, Mandarina, se disputa el sábado a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Y por último, Autoescuela La Sierra UAS, Museum Café y Copas, ese mismo sábado, esa misma jornada a las 11. Esos son ya los partidos, como decimos, de Primera División. Y vamos a cerrar este sorteo semanal con la jornada de Segunda. Estos son los nombres de los equipos. Ya me lo vuelve a liar Dani por aquí. No toquemos el cable. El Bar Las Cuatro Esquinas, que es Ubrilet, ¿no? Sí. Ubrilet va a Los Tres Caminos. Esa es la petición. Que esa es la petición de esta semana. Por lo tanto, quedaría Negocio Retra La Peña, Volta Sur La Lupe Kebab, Leito Construcciones y Reformas Malacayú y Bar Laurel Tapas Panadería Sánchez. ¿Exacto? Pues bien. Exacto. Pues vamos, con el La Lupe Kebab, Bar Laurel Tapas. Negocio Retra La Peña. Negocio Retra La Peña. Nada, 10. La jornada 10, había leído yo el 12. Negocios Retras, Retra La Peña. Viernes, 11 de la noche. Estos partidos se juegan en la cancha, ¿no? En la cancha. Negocios Retra. Negocios Retra, La Peña. Viernes, 11 de la noche. Vámonos con el siguiente, que es Volta Sur, La Lupe Kebab, que será a las 11 de la mañana. El sábado a las 11 de la mañana. La Lupe. Volta Sur, La Lupe Kebab. A la Leyton Construcciones y Reformas Malacayú, que será el viernes a las 10 de la noche. Y ya el último de los partidos que quedaría sería el Bar Laurel Tapas Panadería Sánchez, que se jugaría el sábado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, esos son los partidos. Si te parece bien, Dani, sí. Recordamos los horarios en las tres jornadas en División de Honor. Incluidos los partidos aplazados que se disputarán este próximo viernes. Empezamos por División de Honor. Viernes 10 de la noche, Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Grazalema. 11 de la noche, Revolución, Estudiante Discoteca Coyote. Y en el Instituto, estos partidos son en el pabellón. Uh-huh. En el Instituto, a las 9 de la noche, Don de Fútbol Sala, Zulema. Y a las 10 de la noche, Fogón el Metropol. ¿Qué de qué? Sábado 18, pabellón, a las 9 de la mañana, Don Odón Brillo Sur, marca 91. A las 10 de la mañana, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Fogón el Metropol. A las 11 de la mañana, ¿qué de qué? Revolución. A las 12, en la cancha, Estudiante Discoteca Coyote, Don de Fútbol Sala. A la 1, Club Deportivo Grazalema, Zulema. Estos dos partidos en la cancha. Y a las 2 en el Instituto, Los Patos, Pintura Rafa. Viernes 17, en el Instituto, a las 11 de la noche, Los Cosmos, Autoescuela Celia. Sábado 18 de enero, en el Instituto, a las 9, Oasis Long, Club Deportivo Celtas. A las 10, Bril de 1979, Mandarina. A las 11, Autoescuela Sierra, UAS, Museo, Café y Copa. A las 12, Club Deportivo CAI, Quiboca, Fútbol Sala. Y a la 1, Racing Pantera, Benocá, Fútbol Sala. Viernes 17, cancha exterior. Segunda división. Segunda división. A las 9 de la noche, Ubrilet, van Los Tres Caminos. A las 10 de la noche, Electro Construcciones y Reformas, Malacayú, Don Auto. A las 11, Negocio Retra, La Peña. Sábado 18, en la cancha exterior, a las 10, Bar Laurel Tapa, Panadería Sánchez. Y a las 11, Volta Sur, La Lupe Kebab. Decir, otra vez, recargar lo de los 4 partidos que se van a jugar en el pabellón en caso de suspensión de partidos en la cancha. Uh-huh. Decir que sería por orden, por ejemplo, el viernes yo no he visto que llueva. Pero si lloviera... Pues el primer partido, ¿qué pasaría? El sábado a las 4 sería el Ubrileva Los Tres Caminos. Uh-huh. A las 5 sería Leyton Malacayú. A las 6, Negocio Retra La Peña. Y a las 7, pues sería el primero, que sería el de las 10 de la mañana del sábado, Valdeureta para Panadería Sanse. En caso de que empezara por la a llover, por ejemplo, el viernes se juegan y el sábado se suspenden los partidos, pues el primero a las 4 de la tarde sería Valdeureta Panadería Sanse, a las 5 Bortazur La Lupe Kebab, a las 6 Estudiante Donde y a las 7 Club Deportivo Grazalema Zulema. Y como te llueva los dos días... No quiero... Sí, si llueve los dos días, pues simplemente se jugarán los 4 primeros partidos. Uh-huh. No quiero leerlo, simplemente quiero recalcarlo. Va a estar bien explicado en el tablón del pabellón y decir que si alguno no lo entiende, pues se lo vuelvo a explicar, o no lo ha escuchado por la radio, se lo vuelvo a explicar yo sin ningún problema. Pues muy bien, pues bueno, Dani, vamos a dejarlos aquí y nos vemos la semana que viene con el nuevo sorteo. Muchas gracias y nada, hasta el próximo martes. Pues bueno, Jesús, encantado. Seis y 43 minutos de la tarde, vamos a continuar nuestro programa y vamos a pasar ya al deporte del baloncesto. En este caso vamos a hablar de lo que hicieron los dos, primeramente de lo que hicieron los dos equipos ubriqueños este pasado sábado. Jugaba el equipo cadete y jugaba el conjunto mini. De los dos resultados, sobre todo, lógicamente, pues, tenemos que destacar la victoria del mini, porque el cadete caía ante la Grogades Club Baloncesto Chipiona. Un Fercabe Cabu Mini, el que sumaba este fin de semana su quinta victoria consecutiva. Se han disputado 5 partidos y como decimos, por ahora lleva una racha inmaculada. Vencía y a domicilio al Club Baloncesto San Fernando por 44-78. Momento idóneo que consideramos para conocer un poco más de este equipo, este nuevo proyecto, dirigido desde el banquillo por Juan de Dios Núñez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué pasa? Casi un mes después volví a la competición y vosotros lo hacíais de la misma manera en la que terminabais el pasado año, ¿no? Ganando y además con cierta autoridad. Sí, la verdad que sí. No hemos dejado de entrenar, digamos, en las navidades, porque estos niños, bueno, en cualquier deporte de equipo, como hagas un parón en Navidad de un mes, pues que te cuesta mucho trabajo en recuperarte. Entonces, respetando solamente la fecha, digamos, puntual, los demás días hemos vuelto a entrenar, haciendo juegos, jugando al fútbol, en fin. Y el equipo, pues la verdad es que se ha encontrado cómodo. Uh-huh. Y como decimos, sumaba esa quinta victoria consecutiva ante el Club Baloncesto San Fernando. Bueno, hemos podido leer la crónica que mandan desde San Fernando, en la que hasta ellos reconocen la autoridad y el dominio del cuadro visitante, en este caso del Fercabe Cabo, en el partido, ¿no? Sí, la verdad es que era un partido muy importante, porque sabíamos que San Fernando es uno de los clubes que trabaja mejor la base, ¿no? Y sabíamos que es un campo muy grande, o que es un lateral, pero una pista muy grande, con lo cual los niños tienen que correr el doble de lo habitual. Eso que nuestra pista es amplia y grande, pero la de ellos es superior. Entonces, ellos se habían reforzado con dos jugadores del nivel A, pero aún así pues el equipo tuvo toda la cara, es decir, que el partido dura 6 cuartos y que ellos empezaron muy fuerte, ganaron el primer cuarto, pero a la vez que iba avanzando, digamos, el partido, pues el equipo se iba encontrando mejor, nuestras rotaciones son más largas, los equipos que se enfrentan a nosotros solo van con 10 jugadores, que es el mínimo que permite la competición, y nosotros normalmente siempre vamos con 12, con lo cual la rotación es más corta para meter a más jugadores más buenos, uh-huh, o que creen que ellos sean más buenos, y nosotros rotaciones más largas. Hasta ahora no está dando resultados, pues la verdad es que seguiremos trabajando así. Y parece que físicamente los tenéis como toros a los críos, ¿no? Sí, la verdad que esta semana hemos entrenado 4 días, estudiando el Día de Reyes, entrenamos todos los días, hicimos 3 días pabellón y 1 día físico, que hicimos el atletismo, y los críos la verdad que esto tomaron muy en serio, y la verdad que después los resultados, si tú trabajas día a día, el resultado sale en el examen, sale en el partido, y la verdad es que los niños pues estaban como toros, vamos. A día de hoy tan solo se han disputado 5 jornadas de esta categoría mini de nivel B y por ahora tu equipo se muestra intratable, 5 de 5. Sí, lo que estamos comentando, estamos trabajando muy bien. Ten en cuenta que las categorías están mini, benjamín, pre-mini, mini, cadete, infantil y demás. Siempre los segundos años de cada categoría son los más fuertes. Este es nuestro segundo año. Uh-huh. A pesar de que estemos en el nivel B, siempre todos los equipos se van reforzando. Los equipos de cantera, como son San Fernando, Cimbi, las canteras de esa, el puerto y demás, todos los equipos son muy fuertes, son poblaciones más grandes, con lo cual pueden repescar más niños. Pero ¿qué pasa? Que ellos a lo mejor tienen niños más de primer año, otros de segundo, y nosotros somos todos de primer año, pero este es nuestro segundo año, con lo cual siempre el segundo año se ven más resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hasta ahora no está saliendo bien, esperemos que no dude, evidentemente, el equipo perderá algún partido, pero esperemos que mientras más lejos llegue la derrota, pues mejor para ellos, ¿no? Y para todos, ¿no? Uh-huh. Hablas de segundo año en competición, porque el año pasado estabais en pre-mini, este año, como decimos, estrenáis en esta categoría mini. No sé si el cambio de categoría también trae cambios en la reglamentación y cómo se van adaptando los jugadores. Es lo que se llame pre-mini y mini, uh-huh, pero son primer año 2002 y en mini segundo año 2002. Nosotros tenemos jugadores de año 2002, la mayoría, y otros de 2003, que son 3 jugadores nada más. ¿Qué pasa? Que el primer año, la mayoría de los clubes meten niños de 2003. Nosotros hemos jugado siempre con el 2002 porque es lo que tenemos. Otros clubes tienen, pues la verdad que tienen hasta 8 o 9 equipos de cantera. Nosotros afortunadamente tenemos este año en nuestro equipo, el equipo de Juan Luis, y Pepe Zapata ha empezado otro equipo nuevo. Lo cual, uh-huh, de aquí a 4 o 5 años, pues también tendremos más equipos de cantera, que eso es bueno porque puede ir rotando jugadores, cambiándolo de equipo, subiéndolo, bajándolo, claro que es lo que hacen el resto de los equipos, digamos, con mayor cantera. Nosotros, como es el equipo que tenemos, pues lo inscribimos el primer año en pre-mini y el segundo en mini. Entonces, en el segundo es cuando se ven los resultados. El año que viene, cuando pasemos a pre-infantil, que ya pasamos a la clase grande, pues el primer año es de adaptación, es decir, te van a dar mejor tortas por todos lados, palizas, ¿sí? Y el segundo año ya es de confirmación, y así más sucesivamente hasta que llegues a junior. Uh-huh. Es decir, que ya la próxima temporada ellos entran ya en infantiles. No, pre-infantil. Esa es una nueva categoría que hay entre mini e infantil, ¿no? El primer año pre-infantil, uh-huh, y a tener en cuenta porque son las medidas reglamentarias, el triple de 6-75, en fin, ya son unas medidas de serias, ¿no? Hay niños que les va a costar mucho trabajo adaptarse a ese cambio, por eso se llama el pre-infantil, uh-huh, para que ese año sea un poco de adaptación, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nosotros este año tenemos hasta algunos partidos, ya nos han analizado algunos clubes, como la gimnástica, para jugar algunos partidos amistosos ya con canastas superiores, para ir adaptando un poquito los niños que se vayan conociendo. El reglamento pasa de 6 cuartos, pasa a 4 cuartos normales, 4 cuartos de 10 minutos. Las rotaciones ya pueden ser libres, pueden, uh-huh, traer y salir cuando quieran, no es como esto que van obligando a jugar un mínimo de cuarto, en fin. Es un poco bastante para ellos, para nosotros no, porque estamos más en el mundo del baloncesto, claro, pero para los niños, para los críos va a ser más complicado. Entonces, mientras más pronto empecemos a adaptarlo, a competir ya con los nuevos reglamentos, sin ánimo de resultados, simplemente más que para que se vayan adaptando, pues terreno que vamos ganando, ¿no?, para el año que viene. Uh-huh. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en esta temporada, como decimos, 5 victorias en estas 5 jornadas, casi todas con un marcador holgado y bueno, exceptuando de esas 80, digamos que ganasteis por 11 puntos de diferencia, pero eso sí, en Sanlúcar y con la peculiaridad, ¿no?, digamos, del pabellón sanluqueño. No, ese partido fue en casa. Ajá, vale. Ese partido fue en casa. Pues entonces estamos ante, digamos, el rival que ha puesto más resistencia, ¿no? San Fernando, de Cabo del Puerto, que es el rival que viene esta semana, Urique, y Adesa son los rivales, digamos, que vamos a tener con más fuerza, ¿no? También es lo que te comento, cuando vienen a Ubrique se refuerzan con jugadores del nivel A que tienen ficha de nivel B, ¿no? Uh-huh. Un truco que hay, ¿no?, para que los jugadores puedan jugar en dos competiciones. Vienen con 10 jugadores, nosotros plantamos con 12. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando vayamos allí podemos optar a ir con 10 jugadores nada más. Al ir con 10 jugadores nada más, digamos, los jugadores más importantes tienen menos rotación, están más tiempo en pista, con lo cual plantaremos más cara. De aquí a entonces veremos cómo va la competición, si tenemos un margen suficiente de victorias o no, pues ya Ángel y yo estudiaremos si vemos conveniente de aplicar la misma política de ellos con 10 jugadores o seguimos con nuestra rotación de 12 jugadores para que todos los niños vayan cada vez teniendo más minutos. Ten en cuenta que yo tengo 17 niños. Uh-huh. Toda la semana tengo ese descarte de convocatoria, unas veces por males, otras porque están no han entrenado bien, otras por decisión técnica y claro, mientras menos niños dejen fuera, más minutos tienen cada vez los niños, ¿no? Lo que yo procuro ya, que estén en pista la mayor tiempo posible. Exceptuando a vosotros, el resto de equipos parece que están más igualados en este grupo, al menos en números, ¿no? No sé si es que es porque ustedes estáis un pasito por encima. Es que la mayoría son de primer año. Ajá. Y exceptuando algunos jugadores, por ejemplo, en San Fernando tenían dos niños que eran bastante buenos que juegan con el nivel A. ¿Qué pasa? Que el resto es de primer año. Entonces, claro, esa ventaja la tenemos nosotros este año. Aún así, tú sabes, son niños de 11 años y los niños de 11 años, por mucho que tú quieras, son niños, ¿no? Uh-huh. A un campo de fuera, arbitraje distinto, pista que no es la tuya. Afortunadamente, pues tenemos buenos ambientitos en el pabellón, pero los niños que no quieran, pues también les supone un reto de nervios y demás. Así que tú puedes entrenar muy bien y llegar al partido y hacerlo regular, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de que los niños cada vez se vayan formando más, que vayan cogiendo mayor experiencia y que se sientan más importantes en el campo, ¿no? Y los jugadores que son más importantes del equipo, que vayan arrastrando de los que le van costando más trabajo, ¿no? ¿Y por qué se habéis metido este año en el nivel B en vez del nivel A? Porque en un principio, Ángel y yo apostábamos para que los niños jugaran muchos partidos. En nivel B han hecho 3 vueltas, que son 25 partidos o 24, no recuerdo la misma memoria, son pares, 24. Y en el nivel A solamente había 5 equipos nada más. Uh-huh. Entonces, claro, meterte en el nivel A, primero, que en nivel A están los superpotentes equipos de La Cantera, San Fernando, Cindy y Abeza 80. Que no es que tuviéramos miedo a jugar con ellos, simplemente que la liga iba a terminar en febrero. Uh-huh. Porque de ese nivel A van los niños que van al campeonato de Andalucía, primero de selecciones y después como club. Y la andaluza te obliga en marzo a que estén todas las competiciones terminadas. Claro. Apostar, empezar a entrenar en agosto para que en marzo estemos ya todo el pescado vendido, pues no lo veía positivo para los niños. Uh-huh. Y vosotros que sois partidarios precisamente de que ahora jueguen el mayor número de encuentros posibles para continuar con su formación, ¿no? Ahora mismo a todo el mundo le gusta ganar, evidentemente. Al que corre la carrera le gusta ganar, al ajedrez, lo que sea. Nosotros vamos a hacer igual. Pero lo más importante ahora mismo es jugar 24 o 25 partidos. No de otra manera que eran solamente 10 o 12 partidos nada más. Porque te obligaban a... De hecho, van a empezar en noviembre y van a terminar en febrero o marzo. Yo lo veía una competición, claro, bonita para el que se vaya a meter los play-offs y vaya a ganar el campeonato de España, Andalucía después de España y demás. Pero claro, nosotros ese objetivo no lo íbamos a marcar nunca. Y era llegar desde agosto en pretemporada, empezar la liga en noviembre, que son agosto, septiembre y octubre de pretemporada, para que en febrero o principios de marzo esté todo el pescado vendido, pues no lo veíamos. Claro. Nuestra intención es que los niños vayan cogiendo experiencia. Hay niños que están entrando nuevos, que se vayan formando, que jueguen muchos partidos y que lleguemos a mayo, casi el final del colegio, pues apostamos por esta competición. Y de hecho no nos hemos equivocado. Con todo esto, ¿cómo planteáis la temporada? ¿Qué esperáis de ella? Bueno, nuestro objetivo ahora mismo, viendo los resultados del equipo, es clasificarnos entre primero y segundo de este grupo, porque ten en cuenta que hay otro grupo del nivel B, que es el grupo A, con el mujer B, y después en la final a 4. Me imagino que será en campo del Estrella Solicite, aunque ya tenemos mala experiencia de esas cosas, o el que mejor resultado haya tenido en los dos grupos y demás, y si lo quiera, esto para los niños es muy bonito. Jugar una final a 4, semifinales por la mañana y final por la tarde, en los 4 equipos que se metan, pues la verdad que va a ser una fiesta para los baloncesto y para los niños, si conseguimos meternos en ese final a 4 y conseguimos llegar a la final, pues yo creo que sería un éxito rotundo para una población como Ubrique, ¿no? Oye, Juan, ¿cómo es el grupo que tiene? ¿Cómo son tus jugadores? ¿Van progresando adecuadamente? Bastante, bastante. Yo estamos súper contentos con el grupo que tenemos. Llevamos 5 años con ellos. Hemos estado 2 años entrenando sin competición. Nos metimos en los programas de Benjamines. El segundo año en pre-mini, este año en mini. Y la verdad que tenemos 3 o 4 niños que han pegado un salto de calidad De ellos también tenemos a Emilio, que ha estado en la preselección de la Gaditana, que ha sido cortado en a última hora, de 25 niños, quedaron 14 y cortaron cuando eran 14. Pero bueno, está ahí, ha adquirido su experiencia, ha dejado el sello Dubrique ahí en la Gaditana, y está a esperanza de que lo puedan llamar de una posible diagnóstico, una lesión de otro compañero o una enfermedad o algo, pues está ahí a la puerta de lo llame, que sería el 24-25 de este mes, el campeonato de Andalucía. Después tenemos otros niños que han subido bastante, como Jorge ha subido dos peldaños, tenemos Juan María, Juan Carlos, y por nombrar algunos, ¿no? Alfonso, Juan José, en fin, que están todos ahí, y los que más, los jugadores que juegan interior, como Mario, Fran, Alberto, Álvaro, pues hacen su trabajo, que es el trabajo más sucio, de un partido, ¿no? Que es pelearse con los rebotes, sacar el balón fuera, así que muy contento. Yo creo que todo el mundo, nos reunimos todos en primero de año, de temporada que diga, y decimos que la gente que está por atrás se tiene que unir al grupo de arriba, y le exigimos al máximo, tanto Ángel como yo le exigimos al máximo, y hasta ahora los niños se están tomando muy en serio, y con la colaboración de sus padres también, porque esto es un trabajo de equipo, esto, si los padres no están ahí, el equipo no funciona. Dependemos de ellos para los viajes, dependemos de ellos para que vayan a entrenar, dependemos de ellos para que vayan a recogerlo, en fin. Y la verdad es que muy, muy, muy contento, súper ilusionado. Estamos acostumbrados ya a ver, pues, que tanto en fútbol como en baloncesto es esencial esa implicación de los padres, casi similar a la de los jugadores, para que todo llegue a buen puerto. Estamos observando también, Juan, que el equipo pues gana de la misma manera tanto dentro como fuera de casa, ¿no? Parece que a pesar de ser tan jovencito, jugar fuera ya no les pesa, ¿no? Como antes. Yo eso es lo que le comentaba yo muchas veces. Yo cuando empecé mi inicio del baloncesto, yo creo que empecé de junior, porque entonces no había categorías inferiores, y empezar de junior sin haber tenido una formación base de anterior, es que los dos primeros años te pegaban una paliza que no te enteraban ni por dónde venían. La verdad que ahora ellos, al tener esa formación, ellos parten con la misma base, el porcentaje de victoria y derrota que con otro equipo. Cuando van fuera, nosotros salimos a ganar. Podrá salir bien, podrá salir mal. Fuimos en pretemporada a la Gimnástica, que era un equipo de nivel A, le ganamos allí, nos devolvieron la visita, le ganamos aquí, y ellos decidieron, cuando vieron el nivel que teníamos nosotros y lo que había en nivel A, decidieron irse al nivel B. El equipo sale a ganar, el equipo sale a jugar, entrenamos duro, entrenamos tres días a la semana. Y la verdad es que llevamos entrenando desde el 20 de agosto, que no es un equipo mini. Y la verdad es que la gente va a entrenar. Siempre decimos, señores, el que viene a entrenar duro, a esforzarse, a aprender, a apuntarse. Entonces, claro, si tú entrenas duro, tú vas al partido duro. Me da igual el rival, el arbitraje, el campo, el público y demás. Y la verdad es que los resultados están saliendo, ¿no? De hecho, ayer se lo comenté a los padres y demás. Creo que somos el único equipo invicto de la Sierra Gaditana a nivel colectivo, tanto de fútbol como de baloncesto. Pues también para ellos un orgullo, ¿no? Y digo, coño, que te quiten lo bailado, ¿no? Para eso, como yo digo siempre, no hay un premio si no hay un esfuerzo previo antes, ¿no? Nos comentabas antes, Juan, de que ahora por detrás de vosotros se están formando otros equipos, otras escuelas, ¿no? Que siguen vuestra misma línea de trabajo, una a cargo de Juan Luis y otra de Pepe Domínguez, ¿no? Bueno, ¿esto supone que vais a tener continuidad o va a haber? Es nuestra intención, ya que por desgracia pues se ha perdido un poquito la base que teníamos arriba, era un equipo senior concibilado de jugadores veteranos y demás, pues este año Juan Luis ha hecho un esfuerzo tremendo para sacar al equipo senior. Bueno, está ahí, se están formando, están haciendo experiencia, la pena es que no tengamos un junior, que es lo que había también reforzar el senior, pero bueno, de cadete, mini, benjamines y pre-benjamines, pues tenemos ahora mismo la base. Yo creo que si esto no se rompe la cadena, aguantamos los entrenadores que estamos aquí, que por desgracia somos siempre los mismos y pocos, ¿no? Si aguantamos el tirón y tenemos ganas de seguir trabajando, los niños colaboran, los padres colaboran, pues en 4 o 5 años yo puedo ser que podemos tener una base otra vez consolidada con 8 o 9 equipos en competición, que sería lo bonito, ¿no? Y que no haya generaciones aisladas, como ocurre, por ejemplo, esta temporada ocurría ya la pasada. Bueno, ya para finalizar, me quedo con... Sí, perdona. Antes. De que hace falta monitores, hace falta gente que venga a colaborar, que aquí todo el mundo es bienvenido. Este año que Zapata ha abierto las puertas. Mira, yo quiero colaborar, yo quiero con un equipo. Se ha hecho una base de puerta abierta, se han buscado niños que han podido venir, se han juntado con otras edades, en fin, ahí está el equipo. Juan Luis tiene 20 niños, yo tengo 17 con Ángel, sí, tenemos allá cerca de 60 niños. 60 niños es un grupo considerado e importante, ¿no? Y a ver si no se rompe la cadena y en 3-4 años pues tenemos toda la base formada. El femenino sigue siendo esa asignatura pendiente, porque ha sido un baloncesto que ha dado muchos triunfos en los últimos años a Ubrique, y es una pena que ahora pues que no queda nada de ello, ¿no? También se podría empezar a ver si José Antonio Orellana también tenía ganas de coger un equipo femenino, a ver si se anima, y también empezamos desde abajo a sacar la parte femenina, ¿sabes? Y que te decía ya para despedirnos, bueno, una cuestión ajena, digamos, a lo puramente deportivo, pero nosotros ya dimos buena cuenta de ello, y es que parece ser que tenéis un artista ahí en el equipo, en el grupo, ¿no? ¿Un artista como quién? Pictórico. ¿Quién, quién? Pictórico, un artista pictórico. Lo digo por la felicitación de Navidad que... Ah, vale. Sí, bueno, era mi hijo, es mi hijo el que ganó el concurso. Uh-huh. La verdad que nosotros en el grupo que tenemos... participamos en todo lo que hay, ¿no? Yo cuando veo un enlace en la federación, que yo entro tantas veces en la página, pues mando los enlaces a todos los grupos, vía WhatsApp, vía correo electrónico, y participaron, creo que fueron 4 o 5 niños de Ubrique, más el resto de la provincia, y fue ganador, más importante que fuera, digamos, mío, que fue el club de Ubrique, ¿no? Entonces, uh-huh. Que en todas las participaciones, digamos, de las invitaciones navideñas, a nivel de internet, por correo electrónico, correo ordinario, iba con el nombre del cabo de Ubrique, ¿no? Uh-huh. A veces iba el nombre de él, pues iba su dibujo, su felicitación de la federación, la foto con el presidente de Adolfo Malviñal, y cabo Ubrique, ¿no? Pues cabo Ubrique ha estado dando la vuelta por las Navidades por todo Cádiz, ¿no? Uh-huh. Pues también es importante que estemos ahí dando el callo, que los niños sigan trabajando. De hecho, ha servido para que el año que viene seguro que se van a animar muchos más niños, que es lo importante, que fueran participados con 30, 40 por lo menos. Uh-huh. Aparte de eso, que lógicamente es importante y es a destacar que haya sido un jugador ubriqueño, lo que también me ha llamado la atención en su día y es que son actividades, digamos, que tienen al baloncesto como vehículo, digamos, como centro, pero que aparte desde la federación y desde los equipos se encargáis mucho de llevarlo a otros aspectos, ¿no? Ya digamos este que es educacional o es otro ámbito distinto al baloncesto, pero todo metido en lo que es el objetivo principal de esto, que es la formación del niño, ¿no? Exactamente. Muchas veces nos olvidamos que aunque estemos jugando baloncesto, lo importante es la felicidad y el grupo de amigos que estamos creando. Independientemente de los resultados que estamos teniendo, a veces ganaremos, a veces perderemos. Pero para mí, ver los niños, que nos hemos juntado hasta Navidad haciendo una paella, nos juntamos en un cumpleaños, nos juntamos al final de temporada una merienda, un simple refresco en la puerta allí del pabellón, y están todos los niños allí. Salen por la calle, se ven, se conocen. Eso es lo importante de esto, que por desgracia, mientras menos tiempo estén en otras cosas, no nombres a otras cosas raras, ¿no? Pues mejor para ellos, mejor para los padres y todos contentos. Y muchas veces tú como padre lo que quieres es que tu hijo esté lo más formado, tanto en el colegio, familiar, deportivamente, y el grupo de amigos que sea lo más sano y lo más deportivo posible. Que después, cuando vamos a hacer esto, tienen éxito, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Lo importante es la formación como persona, ¿no? Y lo que estamos trabajando en ello, no como entrenador, como padre, tengo a mi hijo también en el equipo. Y la verdad es que yo me siento orgulloso del trabajo que estamos realizando, tanto Ángel como yo, porque la verdad es que lo hacemos desde, vamos, por el corazón del mundo, vamos. Uh-huh. Y desde aquí, sin duda, que lo sabemos apreciar y por eso os damos la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Negado totalmente con las nuevas generaciones y, como decimos, acercándolas a un deporte tan bonito como es el baloncesto. Juan, de lo vamos a dejar aquí y te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros. Enhorabuena pues por esta temporada que está completando tu equipo y nada, mucha suerte para los próximos choques y para los próximos proyectos ahí que tenéis entre manos, ¿vale? Muchísimas gracias y cuando quiera pues aquí estamos para ayudarte. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Ya que hablamos de la categoría mini, vamos a recordar lo que dio de sí la jornada de esta última jornada, la sexta en este caso, que se disputaba este fin de semana. Además del encuentro entre el San Fernando 44, Fercabe KV 78, otros resultados fueron DKV San Fernando 31, ADESA 80-70 y DKV El Puerto 58, San Felipe Neri 43. La clasificación la encabeza Fercabe Cabu, con 5 victorias en 5 partidos, 3 y 2. Hay un cuádruple empate a DESA 80, DKV El Puerto, Gimnástica Portuense y Club Baloncesto San Fernando. Una victoria y 4 derrotas San Felipe Neri y 6 derrotas el DKV San Fernando, que es el colista de la categoría. La próxima jornada, este sábado, todavía no conocemos exactamente el horario, va a enfrentar al Fercabe Cabu con el DKV El Puerto. En la categoría cadete masculino, como hemos comentado antes, derrota del Cabu, primera derrota de la temporada ante un rival directo, Agrogades, Club Baloncesto Chipiona. 48 a 33 fue el resultado con el que los chipioneros le devolvieron la, digamos, la derrota que ya le endosaba el conjunto del Cabu en la primera vuelta. Otro resultado, Don Bosco 88-58, ADESA 80-60, DKV Jerez A 35, DKV Arcos 38, Club Baloncesto Trebujena 53, Chajeva 04, 58. La clasificación la encabeza Agrogades, Club Baloncesto Chipiona, 7 victorias y 2 derrotas. Segunda posición para el Cabu, 7 victorias y 1 derrota. ADESA 80, tercera posición, 6 y 3. Con 4 y 5 tenemos dos equipos, DKV Arco y Club Baloncesto Trebujena. 4 y 4 para Don Bosco 88, 2 y 7 para DKV Jerez A y una victoria por 8 derrotas para el Chajeva 0-0-4. El motivo por el que el conjunto del Cabu pierde el liderato no es otro, sino que ha disputado un partido menos que su rival, que Agrogades Club Baloncesto Chipiona. Por lo tanto, cuentan, digamos, a la hora de valorar las clasificaciones, los puntos, cuenta el equipo que haya jugado, disputado más partidos, pero el balance de victorias y derrotas es favorable, más favorable al conjunto ubriqueño, que solo ha perdido este partido, mientras que el chipionero ha perdido dos. Por lo tanto, como decimos, puede ser una segunda posición que virtualmente es una primera, ya decimos, por tener el mismo número de victorias, pero menor número de derrotas. Solo se equilibraría si el Cabu, ese partido pendiente, perdiera, en este caso. Que todo puede ser, pero bueno, viendo la racha que se ha roto ahora, no parece muy, muy lógico que el equipo vaya a caer en dos partidos consecutivos cuando no lo ha hecho con anterioridad. Pues esto es lo que nos dejaba el baloncesto para los equipos ubriqueños. Y tenemos que repasar más baloncesto. En este caso, el baloncesto competitivo donde militan jugadores ubriqueños no tienen la opción de jugar aquí en Ubrique y lo hacen fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en esa primera nacional, nosotros ya llevamos algunas semanas desde principio de temporada fijándonos en lo que hace el Club Náutico de Sevilla, el equipo sevillano donde militan tres ubriqueños, uno como segundo entrenador, Jonathan Domínguez, y Álvaro Bórquez y Rubén Jiménez como jugadores. Este fin de semana el conjunto del Club Náutico se enfrentaba al Ciudad de Dos Hermanas y conseguía una holgada victoria por 92-53. Estamos hablando del Grupo B de Primera Nacional, lo que supone la octava victoria para el Club Náutico de Sevilla, que continúa en esa segunda plaza. El líder, el Baloncesto Calat, ganaba a la Ampesa, Club Baloncesto San Juan, por 55-62. Lleva una racha inmaculada de victorias, 10-10. Y otro resultado, nos dejaban el Padevi La Palma 70 con Quero Huelva 57, el Club Baloncesto Coria 68, Palos 72 y el Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque 69, Las Canteras 89. Por cierto que Las Canteras es el único representante gaditano en esta primera nacional. Baloncesto Calat es el líder, como decíamos, con 10-10. El Club Náutico de Sevilla le sigue en segunda posición con 8 victorias y 1 derrota. 7 victorias y 2 derrotas tienen Las Canteras y Club Baloncesto Palos. 8 y 4 tiene Coria. Ampesa, Club Baloncesto San Juan, tiene 4 y 5. 3 y 6, dos equipos, Padevi, La Palma y Ciudad de Dos Hermanas. 2 y 7, Aljaraque. 1 victoria y 8 derrotas para Alba Informática Utrera. Y 9 derrotas para el Conquero de Huelva. El próximo rival del Club Náutico de Sevilla será el Club Baloncesto Palos. El partido se va a jugar este sábado a las 7:30 de la tarde. Por lo tanto, Club Baloncesto Palos, Club Náutico de Sevilla. Y nos hacemos eco también de lo que están haciendo otros ubriqueños, en este caso ubriqueñas, fuera de nuestra localidad. Ya saben que aquí no tenemos equipo senior, ni junior, ni nada. Ya no, lamentablemente nos quedamos sin equipos femeninos en baloncesto. Y las componentes de esa última generación, grandiosa generación, podríamos decir, de jugadoras, también siguen vinculadas a este deporte del baloncesto. Es el caso de Virginia Molina y María Fernández, que por motivos de estudio residen en Sevilla y que precisamente, aprovechando que están allí, pues forman parte de uno de los equipos del provincial senior femenino. En este caso hablamos del Hospital Viamed, el Reveso Club Baloncesto. Un equipo que comanda el provincial sevillano femenino. Comanda con 8 victorias en 8 partidos. Es el líder de la categoría, el equipo más fuerte. Y que precisamente este pasado fin de semana, en este caso el domingo, se enfrentaban al Club Náutico de Sevilla. Femenino, lógicamente. Lo hacían en casa del Club Náutico y el Reveso conseguía vencer por 49-71. Como decimos, con este resultado suman su octava victoria, que para hacernos una idea, como decimos, lo deja o siguen, continúa en esa zona más alta de la tabla. 8-8. En segunda posición está el Sloppy Joe Club Deportivo Gines de baloncesto, con 7 victorias y una derrota. El nombre es larguito, tanto el Gines de baloncesto, podríamos decir, 7 victorias y una derrota, precisamente. Este equipo vencía este fin de semana por 24-41 al equipo de Safaur, que es otro equipo que ocupa la zona media-baja de la tabla. Tercera posición para el Círculo Mercantil, 5 victorias, 2 derrotas. 4 victorias y 4 derrotas tiene el Alba Informática Utrera. 3 victorias, 5 derrotas el Club Náutico de Sevilla, al igual que el Safaur. 1 victoria, 7 derrotas para el Club Básquet Nazareno. Y 7 derrotas para el Club Baloncesto Femenino El Rubio. Pues una muy buena noticia, esa que con la que nos hacíamos eco, y es que tenemos también a ubriqueñas en las competiciones senior, en este caso el provincial sevillano. El próximo fin de semana, la próxima jornada, nos deja precisamente al Hospital Viamed El Reveso un choque frente al segundo clasificado, duelo en la cumbre, ante el Sloppy Joes Club Deportivo Gines de baloncesto. Será este próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Recuerden, María Fernández y Virginia Molina forman parte de ese equipo del Reveso. Y vamos a dejar el baloncesto y nos vamos a centrar ya recordando los tiempos que llegaron a hacer los ubriqueños en las competiciones deportivas que ha habido este fin de semana. Nos quedamos primeramente con la 22ª edición de la carrera popular Ruta de Carlos III Ciudad del Sol en Écija, una prueba de 25,7 kilómetros, casi 26, que se adjudicaba Javier Díaz Carretero con un tiempo de 1 hora 26 minutos 1 segundo por delante de Tomás Padua Vega, 1 hora 26 53 y de Zaid Ait Malek con un tiempo de 1 27 23. Ese fue el podium de la general, pero tenemos que tener en cuenta, lógicamente, la participación de los ubriqueños. El mejor de los nuestros, Francisco Pazo, que entró en la posición trigésima de la general con 1 hora 36 minutos 44 segundos. En la 32ª lo hizo Juan de Dios Mateos Garcés, 1 hora 37 24. Además, conseguía la segunda posición de veterano C, pero al no ser los premios acumulables le daban el primer premio. Y Antonio Benítez Mancilla, que terminaba el 42 de la general y el cuarto de veterano C, pasaba también a la tercera posición, con un tiempo de 1 hora 38-29. Más ubriqueños, Francisco Javier González Bazán, 2 horas 4 minutos 5 segundos. José Antonio Ramírez Vela, 2 horas 9 minutos 2 segundos. Y Pedro David Román Rubiales, también con 2 horas 9 minutos 2 segundos. Y la otra prueba de la que queríamos hablar era la segunda ultramaratón a Cinipo, que tuvo lugar en Ronda, una prueba con tres modalidades, carrera popular de 22 kilómetros, que se adjudicaba José Ramón Cabrera Verdugo con un tiempo de 1 hora 32 minutos 28 segundos. La categoría ultramaratón, que es de 43 kilómetros, en la que se llevaba la victoria David Navarrete con 3 horas 16.42 por delante de Mariano Lara Galindo, 3 horas 30.12. Y José Miguel Antúnez González, 3 horas 31.17. Un ubriqueño estuvo presente, Miguel Ángel Pozo Morales, con un tiempo de 5 horas 8 minutos 18 segundos. Y en la carrera ciclista, también otra modalidad, mountain bike 63 kilómetros, victoria para Óscar Sánchez Caballero, 2 horas 45.39, seguido de Alejo Fuentes Ojeda, 2:52:51.05, y Enrique Márquez Orozco, 2:54:24. También un componente de la Asociación Ciclista de Ubrique presente, Carlos Javier Arenas Chacón, con un tiempo de 3 horas 31 minutos 10 segundos. Nos comentan que hay también más, o hubo más ubriqueños presentes, pero nosotros lamentablemente solo hemos tenido constancia de los tiempos de estos dos ubriqueños, por lo tanto no podemos informar del resto porque tampoco se nos ha comunicado a nosotros. Por lo tanto, dejamos constancia que hubo más ubriqueños, pero no podemos, como decimos lamentablemente, destacar quiénes fueron y qué tiempos realizaron en esta prueba. Con esto nosotros nos despedimos por hoy, estamos ya fuera de nuestro tiempo, volveremos mañana intentándolo con el fútbol sala, veremos porque ya decimos ha habido varios partidos suspendidos esta última jornada, el más interesante en el que nos queríamos centrar en la jornada de mañana, ese Estudiante Revolución, pues no se pudo disputar, lo haremos la semana que viene, no importa. Por eso, que nos despedimos, mañana estaremos aquí sobre las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.